Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Buen día. En realidad lo que viene pasando en la UMPAS desde el cambio de gestión, por ponerle un nombre, digamos, nosotros apostamos mucho al cambio de gestión con respecto, vos nombraste Battaglia y lo que representaba Battaglia Dovena, con respecto al tema de la no explicación de lo que pasó con fondos públicos, recursos públicos de la universidad, y con la modalidad contractual que tenían a la hora de contratar a los docentes, a los compañeros profesores, y en función de eso utilizaban como una herramienta de disciplinamiento, ¿no? Donde vos cuestionabas algo, te echaban, ¿no? Y en realidad lo que nosotros vinimos haciendo era denunciando la situación. En función de eso hicimos varias denuncias, nos comunicamos con el ministerio y pensamos ingenuamente que con la intervención del ministerio y el cambio de gestión, digamos, era como una vuelta de página y un volver a empezar en conjunto, ¿no? Pensar la universidad, el proyecto académico, la inclusión social. Y la verdad que nos desayunamos, arrancamos con una postura abierta al diálogo, como siempre, desde el gremio, ¿no? Y la verdad es que nos desayunamos con esto de darle tiempo a la nueva gestión para que vayan ordenando los desórdenes, que sin darnos cuenta, digamos, despidieron en forma masiva a una cantidad importantísima de docentes, entre ellos, incluso, aparte del gremio, ¿no? ¿Qué quiero decir aparte del gremio? Despidieron, por ejemplo, en el CAMU, en el curso de ingreso, entre 30 y 35 docentes, e incluso aparte del gremio, de la conducción del gremio, que incluso hasta tiene, ¿no?, si se quiere, derechos gremiales. Claro. Ni siquiera esos fueron contemplados. ¿Cuántos, por la nueva gestión de Trinchero? ¿Cuántos docentes se desempeñan en el CAMU, por ejemplo? Mira, en el CAMU entregó una reforma del CAMU, ahora es un curso de ingreso que tiene otra modalidad, pero había alrededor de 50 profesores. ¿Y los 50 echaron a 30? Más o menos, sí, eran dos cátedras enteras, la de Historia Social Argentina y Latinoamericana y Sociología. Directamente los desafectaron. A ver, cuando Trinchero llegó a la nueva gestión junto con el secretario académico Parra, lo que instalaron ahí, lo que instalaron en adentro de la universidad es que sobraban docentes. Sí. ¿No? Una vez que instalaron ese concepto, eso les permitió decir, bueno, vamos a desafectar docentes. Claro. Y con eso, digamos, desafectaron, echaron, sí, a trabajadores docentes, que por lo general no responden a los intereses de la nueva gestión, ¿no? Porque, a ver, echaron a docentes, pero trajeron otros docentes. O sea que docentes, ¿sí?, no es que sobraban. No es que sobraban. Es lo que ellos instalaron como, claro, para justificar y legitimar esas decisiones. Ahora, si nosotros vemos los docentes o los nuevos equipos que están desembarcando en la universidad, tenemos un montón de afinidades en tanto políticas, de amistades e incluso familiares, ¿eh? Digamos, a ver, ¿qué es lo que queremos decir y por qué la luz amarilla pasó de luz amarilla a luz roja? Porque nosotros como gremio, como colectivo docentes, digamos, siempre apostamos y nos cargamos en las espaldas el proyecto universitario y lo que implica para José Cepaz y para el conurbano, para Moreno, por ejemplo, una universidad pública, ¿sí?, discutir la excelencia académica junto con los estudiantes, ¿no?, es muy importante. Y la verdad es que con la gestión de Battaglia lo único que tuvimos fueron represalias, amenazas, despidos, ¿no?, aprietes. Con esta nueva gestión, que arrancó hace muy poquito, no hay diálogo, cerraron las puertas, no nos atendieron nunca. Es más, para poder hablar con ellos nos pedían condicionamiento. ¿Qué tipo de condicionamiento? ¿Cómo? ¿Qué tipo de condicionamiento les ponían? Y, por ejemplo, que nosotros tuviéramos cierta afinidad a esta nueva gestión. Y lo que nosotros planteamos, no, a ver, nosotros somos una institución que representa a los trabajadores docentes de la universidad. Nosotros nos representamos en las gestiones. Y nosotros acompañamos en aquello que creemos que es correcto y estamos también controlando para que, digamos, no pase lo que venía pasando. Bien, eso fue como el principio de quiebre o punto de inflexión para la gestión con respecto a la relación hacia nosotros, bueno, por ejemplo. Sí. No, te iba a preguntar respecto a los concursos, porque uno de los últimos manotazos de ahogado de la gestión anterior de Battaglia fue llamar unos concursos bastante peculiares donde los propios amigos de Battaglia eran evaluadores y evaluados al mismo tiempo en alguno de esos concursos, y se suponía que con esta gestión iba a venir la normalización. Voy a decir que se afectaron docentes, pero ¿hubo concursos? En realidad lo que se dieron situaciones muy complejas y raras y atípicas, ¿no? La cuestión es que a la universidad se le terminan los tiempos de normalización por ley, ¿sí? Tienen que normalizar. El rector, para poder ser rector según la LES, no la Ley de Educación Superior, tiene que ser docente. El rector que estaba a Battaglia nunca había sido profesor. Entonces lo que trataron de armar ahí son concursos, digamos, un maquillaje de concursos para que Battaglia pudiera ser nombrado profesor. Y en esos concursos, que fueron también, si se quiere, una forma de generar despidos masivos, lo que trataron es de reestructurar el claustro docente para convocar a elecciones internas, ¿no? Para llamar para convocar al consejo directivo y a través del consejo directivo nombrar al rector, que supuestamente iba a ser Battaglia. Que incluso eso lo que le permite es tener una autonomía relativa del ministerio. Se transforma en un feudo totalmente, digamos, autónomo del ministerio, la UMPAS, por ejemplo, la universidad. Claro. Nosotros frente a eso salimos a denunciar la situación, ¿sí? Hubo la convocatoria a concurso, fue manipulada en parte y en otra parte fue abierta, se presentaron muchos compañeros docentes, muchos colegas profesionales, que, digamos, participaron de buena fe. Sí, incluso ganaron de buena fe, ¿sí? Y ahora la nueva gestión lo que hace es, lo que plantea o lo que instaló en los pasillos, porque no hay una comunicación oficial, algo que se utiliza mucho ahí adentro, es la nulidad total de todos los concursos y concursados. ¿Y qué implica eso? Los concursos, cuando uno se presenta al concurso, implica, ¿no?, participar de una estructura transparente, con criterios transparentes, donde uno se presenta un cargo. Ese cargo implica un sueldo, un proyecto, ¿sí?, y un contrato. Al final, la nulidad de los concursos, primero se cae el sistema de contratos, se precariza más todavía la situación laboral de los docentes, ¿sí?, e incluso se les baja las dedicaciones también, la carga horaria de trabajo, con lo cual lo que se termina haciendo es bajándole el sueldo a todos los profesores. ¿Se entiende, no? Sí, totalmente. Además, hubo profesores, según leíamos en un comunicado, que estuvieron varios años bajo la figura de monotributistas como docentes. Bien, bien, bien. En el CAMU, sí, a ver, es terrible, esto que vos decís es terrible porque uno piensa en la universidad, hay un speech muy importante con respecto al tema de la inclusión, pero los trabajadores docentes, ¿sí?, que son una parte importante del proyecto académico en una universidad, ¿sí?, por lo general tienen contratos, a ver, tan precarios que trabajás como monotributista. ¿Qué quiere decir esto? Que vos vendés tu servicio, ¿sí?, no en relación de dependencia. ¿Sí? Y ellos tienen la facultad y la potestad de desafectarte en cualquier momento. Claro. Con lo cual vos no tenés continuidad laboral, o tenés continuidad laboral, pero no tenés, si se quiere, una previsibilidad contractual, porque vos no sabés si el mes que viene seguís trabajando o no. Y si no le gusta tu cara, no le gusta lo que vos decís, lo que vos opinás, los contenidos curriculares que se enseñan en los cursos, probablemente seas desafectado. Eso para los monotributistas, ¿no? Y después los que no son monotributistas tienen relaciones contractuales hiper precarias, ¿sí?, que también te pueden desafectar. En una de las cláusulas que ellos ponían, te podían desafectar en cualquier momento, ¿sí? A ver, vos fíjate lo que está pasando en la UMPAS, una universidad que habla de inclusión social, cuando en términos generales se firmó el convenio colectivo de trabajo para todos los trabajadores docentes de las universidades nacionales. Acá estamos hablando de que es imposible sentarnos a discutir sobre los convenios sobre el convenio colectivo de los trabajadores, cuando ni siquiera, por ejemplo, el cuatrimestre pasado, que terminó hace un mes y medio, todavía ni siquiera se firmaron los contratos. Sí. O sea que vos estás trabajando sin contrato. Claro, en el aire. O sea, no tenés relación con la universidad. Bien. Estamos hablando de una universidad que enseña, tiene la carrera de Derecho, ¿no? Que habla de ley, ¿no? Sí. Digamos. Y vos fíjate que vos trabajás con marcos incluso hasta ilegales, ¿no? Claro. Porque no tenés contrato. Estás trabajando y no tenés contrato. ¿Y cómo sigue esto? Porque la verdad es que había en principio algún tipo de esperanza que con la nueva gestión estas cosas de tamaño y irregularidad se empiecen a normalizar en la UMPAS, pero evidentemente por todo lo que nos relatás, esto continúa un poquito maquillado, pero más o menos igual. En realidad, cuando desembarca la nueva gestión de Trinchero, nosotros apostábamos al cambio. Uh-huh. Siempre apostamos al cambio, siempre apostamos al cambio, ¿no?, para mejorar la situación, a la transformación. Creímos, creo que ingenuamente, que con la intervención y con la nueva gestión, digamos, la situación se iba a ir dando. Te digo que tuvimos, inmediatamente asumieron los cargos, tuvimos una reunión con Trinchero, uh-huh, donde ellos se comprometieron públicamente a garantizar la continuidad laboral de todos y todas. Sí, lo recuerdo. Y la verdad que nos pidieron tiempo, ¿sí? Nosotros fuimos dando tiempo, es más, convocaron a un comité, ¿sí?, un comité de pares, sí, que iba a evaluar los currículum de todos y todas, sí, para ver si en función de eso, como los concursos los estaban dejando de lado, ¿sí?, para ver si en función de, si se quiere, los currículum de cada uno, uno estaba en condiciones o no de estar ocupando el cargo, uh-huh, ¿sí?, de docente o el lugar que tenía en la universidad. A ver, nosotros le dimos tiempo, pero a medida que el tiempo fue pasando, nos fuimos dando cuenta de cómo se iban planteando, haciendo mucho más visible las estrategias de la gestión. Claro. Porque a medida que avanzaban con esto, se instaló que sobraban docentes. Uh-huh. Se instaló el tema de la nulidad de los concursos. Claro. Sí, los contratos. A ver, yo voy a trabajar a cualquier lado. Lo primero que charlo a la hora de ir a trabajar a algún lado es cuánto voy a ganar. Claro. ¿No? Uh-huh. Y con qué tipo de contrato voy a estar. Sí. Uh-huh. Bien, acá no se sabe cuánto ibas a ganar. Sí, y de contratos, ni que te digo. Claro. ¿Y cuáles son las medidas que como gremio van a encarar frente a este panorama? Bueno, nosotros tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, no se presentaron, hace 3 semanas estaban convocados al Ministerio de Trabajo, no se presentaron, así que elevamos una nota para que los vuelvan a citar, porque como el diálogo no está, necesitamos la intervención del ministerio, y si no se presentan tendrán que ir con la fuerza pública. Claro. Y actividades gremiales y de denuncia, sí, que es lo que estamos empezando a hacer visible, la situación, sí, que pasa en la UMPAS, porque la verdad es que lo que pasaba en la UMPAS quedaba dentro de la UMPAS. Claro, claro. Es eso. Y, a ver, ¿qué es lo complejo de esto? Más allá de los términos laborales, ¿no? Es el proyecto académico en sí. Claro. Porque ustedes son ahí de José C. Paz, ¿no? Sí, somos de José C. Paz. Bueno, lo que implica en términos simbólicos y en términos concretos también tener una universidad pública en José C. Paz, las expectativas que desarrolla, el impacto de esas expectativas y cómo, digamos, la población, a ver, la mayoría de los, o la gran mayoría de los estudiantes son de primera generación en la universidad. Uh-huh. Fíjense lo importante que es, ¿no? Uh-huh. Imagínense que entran a una universidad donde ven que despiden a los profesores, despiden cátedras enteras de profesores. Uh-huh. No saben si el profesor que tienen enfrente va a estar mañana. Uh-huh. ¿Sí? Y hablamos de inclusión cuando excluimos a los profesores, por ejemplo. ¿sí? Digamos, y ese manoseo de una u otra forma repercute, ¿sí? Si se quiere, en la formación profesional e intelectual de los compañeros y compañeras estudiantes. Totalmente. Así que lo que nosotros queremos es darle, si se quiere, una previsibilidad institucional, si se quiere, a la universidad también. Bien, porque... Sí, la verdad que complicada está la situación, ¿no? Esperemos que no haga falta que vaya la fuerza pública a llevar a las autoridades de la universidad para encarar el proceso de normalización y de dar respuesta a estos reclamos, ¿no? No, fuerza pública decíamos en el término de que, a ver, lo que hay es una reunión entre las dos partes, una de las partes no se está presentando, y creo que una de las potestades que tiene el Estado, fíjate, ¿no?, lo complejo de esto que tendría que hacer de árbitro, con una institución del Estado, ¿no?, consigo mismo, es, si una de las partes no se sienta a charlar y a acordar, los intiman, ¿no? Es una de las potestades que tiene el Ministerio de Trabajo. A ver, yo igual esto es así, esto levantan un teléfono entre, claro, entre amigos y acuerdan entre ellos, y claro, vienen, ¿no? Yo creo que mucha vuelta, digamos... El término de la fuerza pública está vinculado a que, a ver, sí o sí tiene que ir. Claro. Igual siempre hay una premisa política atrás de eso, ¿no? Digamos, si ellos quieren ir o no quieren ir y tienen consenso interno dentro de los resortes institucionales del Estado, se complica, ¿no? Claro, claro. Totalmente. Bueno, te agradecemos este tiempo, Pío Baroli. Seguramente vamos a volver a conversar en las próximas semanas para ver, esperemos que con mejores noticias respecto de lo que sucede allí, puerta adentro de la UMPAS. Te mandamos un abrazo. Bueno, igualmente, un abrazo.